La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día lunes 29 de julio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que escucha las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro de Marcos, en el capítulo número 14, en el verso número 32. Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Entonces toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a atemorizarse y a angustiarse, y les dice: está muy triste mi alma hasta la muerte, esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles, traspasa de mí este vaso, empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino y los halló durmiendo, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Y volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras. Y vuelto los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dice, dormid ya y descansad, basta, la hora es venida. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, he aquí el que me entrega está cerca. Y luego, aún hablando a él, vino Judas, que era uno de los doce, con él, y con él una compañía, con espadas y palos, de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal común diciendo: al que yo besare, aquel es, prendedle y llevadle con seguridad. Hasta este verso 45 leo. La Biblia enseña cómo Jesús oró en tiempos tan problemáticos como esto. Vinieron al lugar que se llama el Getsemaní. La palabra Getsemaní significa una prensa de olivas, aquello que aplasta las olivas para sacar su jugo, su aceite. Y entonces les dice a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. La palabra oración aquí es una palabra hebrea que se escucha como tefila. Es una de las dimensiones que Dios nos enseña en la Biblia para orar. Tefila es una dimensión de intercesión que Dios nos lleva a hacer. Hay cuatro dimensiones de oración en la Biblia a través de la intercesión, y esta es una de las palabras que Dios utiliza para la palabra intercesión, o para la oración de intercesión. Es la que tenemos en nuestro español, oración, pero en hebreo hay cuatro palabras para este nivel de oración de intercesión. Sin embargo, es la que utiliza Jesús y les pide que oren. Les pide a sus discípulos que oren con él, y entonces los llama a cordura para que oren. Luego, la oración es tan necesaria en tiempos de angustia. Alguien dijo: la oración es el lenguaje del corazón. Otro más dijo: la oración es como un mortero que sostiene nuestra casa, o como el cemento que pega los ladrillos. La oración es el ejercicio del espíritu, así como el pensamiento lo es para la mente, dijo alguien más. La oración no es pedir cosas, ni siquiera las mejores cosas, sino es ir a donde están. Luego, cuando tú oras, Dios es el que te lleva a estas dimensiones. Orar es abrir el alma a Dios para que Él nos pueda hablar. Alguien más dijo, la oración debe ser la llave del día, pero también el seguro para la noche. Alguien más comentó, no se puede esperar grandes progresos de un hombre que no tiene amor a la oración. Mi pregunta es, amigo, ¿usted ora? ¿Usted habla con Dios? ¿O solo espera días problemáticos para levantar su clamor a Dios? ¿Solo cuando alguien se está muriendo o la enfermedad le llegó? Amigo, en todo tiempo debemos venir y aprender lo que Jesús hizo, oró en todo tiempo. Y si usted estuvo atento a esta lectura, encontrará que Jesús oró por 3 ocasiones, porque en estas 3 ocasiones pidió por usted y por mí. Tenemos un cuerpo, tenemos una alma y un espíritu, y Él fue y rogó 3 ocasiones, no por Él, Él estaba listo para cualquier cosa, pero los que no teníamos la vida lista y estando completa somos nosotros. Y si Él puede orar por nosotros, ¿por qué nosotros no hacerlo en estos tiempos de angustia o en estos tiempos de bien? Es indudable que la verdadera devoción es la fuente de la tranquilidad. Nunca buscaron en vano los que pidieron a Dios acertadamente, dijo alguien más. ¿Tú oras en el desastre y en la necesidad? Sería bueno entonces que usted orara en la plenitud de la vida y en los días de abundancia, ¿no cree? Orar es un acto que abre nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que Él necesite esto para que Él sepa, sino que nosotros lo hacemos a fin de que Él nos capacite para recibirle. En la oración, Dios no baja hacia nosotros. Antes bien, nosotros somos los que somos elevados a Él. Dios escucha todas las oraciones. A veces responde sí, a veces responde no. Alguien comentó y dijo también, o a veces dice, ¿estás bromeando? Y ya sé que pareciera un chiste. Dios nunca dice eso, pero a veces pedimos cosas que no debiéramos en tiempos tan sencillos, que no tomamos el tiempo correcto para orar con hondura. Dios escucha todas las oraciones, ¿sabe? Y a veces te responde que no, a veces te responde que sí, o muchas de las veces te dice que esperes. Orar no es vencer la voluntad de Dios, sino es descansar en ella. Así que cuando un creyente se ve de rodillas, es más filósofo que el mismo filósofo que estira las puntas de sus pies para alcanzar a ver más alto. Nada vale tanto como lo que se obtiene a través de hablarle a Dios en oración. Y quiero que escuche esta frase: el demonio tiembla cuando te ve de rodillas, aun cuando seas el cristiano más débil. El demonio tiembla cuando te ve de rodillas, aun cuando seas el cristiano más débil. ¿Y sabes por qué? Porque te conectas al que todo lo puede. La verdadera oración siempre logra una de dos: liberarnos del problema que tenemos, o de lo contrario, darnos la energía, la fuerza, el coraje para enfrentarlo cuando éste viene. Amigo, usted ora, usted levanta su corazón al Señor. Si no lo hace, qué bueno que escuche estos devocionales conmigo. Tome un instante para hablarle al Creador de todas las cosas. Dios amado, hoy nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo. Por favor, ayúdanos a tener esta buena instancia de acercarnos a ti todo el tiempo, constantemente, este buen hábito de hablarte. Te hablamos a ti, invocamos tu nombre en este inicio de semana, rogándote que nos bendigas, nos toques, nos guardes. Quiero rogarte que bendigas a tus hijos que escuchan este devocional, guarde sus corazones y los bendigas, y que tu nombre los bendiga, Jesucristo. Guárdanos a todos y nos acercamos a ti en oración. Ayúdanos a hacerlo constantemente, en el nombre tuyo. Amén.